lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. De 1776 y en cada boda encendré estos matesos carrés, las clases populares contra las tropas de rey, las pedres un récord de cuando abuí les frené. Primavera del Sans que en mis boots y en cada vez comprenden a bullas dos ulls, les vostres ulls quan prenen més carrers escenaris d'un temps remontes que atacar les ferides del meu espunt. Un, dos, tres, dos! Avui com ahir, avui com demà, el mateix camí, we'll be right back. estáis escuchando 101.8 de FM, Historia de Radio Topo, y aquí principia el primer lunes del año en Navidad. Esta vez que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo trucando al teléfono 976-29-1398. Come with me, I can ease your mind. Dreams, thoughts, fantasies, keep rushing by. No sleep, I never sleep at night. All those pretty sheep sit mesmerized, and the lights will shine tonight. And the lights. Y si queréis contactar con nosotros en diferido, remerad que tenemos un blog, fendorella.wordpress.com, y también un correo electrónico, fendorella@gmail.com. Hablaremos de la tortura, esa práctica que se suposa que no pasa en el Estado español, pero que de cabo cuando pues amanece información. Hablaremos de una condena que ha salido esta semana contra 4 guardias civiles acusados de tortura. También hablaremos de, relegado con esto, de un libro publicado por la editorial Chalaparta, que pues, ha pegado de estar censurado por los periódicos, los medios de comunicación, y que en respuesta a Chalaparta ha decidido pues de hacerlo público, o sea, publicarlo de Valdés en la suya página web. También nos acordaremos de 17 cabo de año de levantamiento armado del EZLN en Chiapas. Feminicidios en Ciudad Juárez en 2010, otro muro de la vergüenza entre Turquía y Grecia, y Domencinazo de Evo Morales. Y a RAN Cultural también os charlaremos del Atlas de la UNESCO, aunque charla de las lenguas minorizadas en el mundo, y aunque pues nos trovamos una información relacionada con el aragonés. Open your eyes, este 1 de chinero se cumplían 17 años de levantamiento armado del EZLN en Zapatista, en Chiapas, y nos hemos acordado de ello. México, después de 17 años de la aparición del EZLN, el gobierno mantiene una guerra encubierta. Las demandas no han estado cumplidas, señalan las comunidades en resistencia desde 1994. Los indígenas han desembolicado una autonomía pacífica. O levantamiento armado del Exército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, cumple 17 años sin que, a juicio de las comunidades indígenas, en resistencia desde chinero de 1994, las suyas demandas hayan estado cumplidas por 4 gobiernos federales y 6 administraciones estatales. Mani menos, iso y una prolongada estrategia en contra insurgen, en la suya contra, las comunidades y regiones en rebeldía desembolican una significativa experiencia de autonomía pacífica, claramente nacional, que ha resultado a más eficaz defensa de la soberanía territorial mexicana en tiempos en que esta luce muy estricallada. Plegaron dos picos periféricos de esta ciudad, San Cristóbal de las Casas, a 9 y 31 de viento de 1993, y los villeron a aparecer multiplicando a Huembra, encontraron primero 100. En Tamella 9, ya en eran miles, armados y uniformados. Se concentraron en la Niello periférico, amando Boulevard Juan Sabines Gutiérrez, impuesto ocupar a Plaza de San Ramón y Opuén Blanco, acceso de la ciudad veniendo dos altos. Por el otro extremo, por la salida a Tacomitán, ubico de San Diego y la avenida Insurgents, más tropas indígenas enantaban en todo centro. En el transcurso de la maitinada, los nuevos Insurgents prendieron o Palacio Municipal, a plaza Central y de feito a ciudad. Lo mismo ocurría en Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y Uixtán. Tapar de la vez ya llega subvertido de traza trascendente todo territorio indígena de Chiapas, encara desconocido a mayoría de los mexicanos, incluyendo ye o gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, los gobernadores Patrocinio González Blanco, Garrido y el Mar Setzer, estando primer secretario de Gobernación. Los pueblos mayas de Chiapas principiaron una guerra de liberación que continúa en Tabán, o prou que al otro maitín recorrió el mundo y un hito en la historia moderna de México. Desde allora, el movimiento indígena zapatista y un actor clave en la lucha política del país. Si bien los rebeldes decretaron una tregua de impuesto de 12 días de combate en chinero de 1994, la guerra no ha rematado. No se han cumplido las demandas que dieron origen al levantamiento, reconocidas como legítimas por los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Además, los gobiernos, no par d'atro, han desembolicado una incesante guerra irregular de baja intensidad contra las comunidades organizadas con el EZLN. Os suyos simpatizantes y hoy también as adherentes a la otra campaña. En un contexto nacional de amplia militarización y combates irregulares, con frecuencia foscos, goza de visibilizarse que las montañas de Chiapas continúan estando la región más militarizada del país, y que parece paz relativa y en realidad una guerra encubierta. Con las armas como refirme, numerosas tropas federales ocupan decenas de comunidades mesulero indígena, el gobierno libra una sofisticada guerra económica, social, a vegadas disfrazada de religiosa y psicológica. En este periodo, las comunidades rebeldes no nomás han resistido y sobrevivido, sino que se transformaron escalateramente. En el viento de 1994 establecieron unos 40 municipios autónomos, dando principio a la rebeldía autonómica más longa y efectiva de la era moderna en el mundo. Tres lustros después, el zapatismo tiene 5 chuntas de buen gobierno, que, no preto de una guerra contra insurgen, na suya contra, representan un factor ineludible de gobernabilidad y legalidad, a pesar de las políticas gubernamentales. Los zapatistas no nomás aplicaron una reforma agraria sumamente igualitaria que puyó los rangos de vida, dignidad y libertad de millares de campesinos indígenas, sino que meían auténticas escuelas de gobierno, entendido como servicio, las chuntas de los 5 caragols, aún operan desde 2003, han construido sistemas alternativos de educación, salud, justicia, producción y comercialización de productos agrícolas. Además, son ya tres sustos de relaciones solidarias y políticas con luchas y organizaciones del resto del país, América y Europa. Mientras 2010, activos y en luita en las montañas del sureste, los zapatistas mantuvieron un persistente silencio, ocasionalmente crevau a denunciar agresiones paramilitares, policiales y militares. Con estas alcanzan rangos intolerables, lo que no implica que no sucedan permanentemente. María Sañeras de Garzola, cuatro guardias civiles acusados de tortura. La sección primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha feito pública la sentencia que condena a 4 de los 15 guardias civiles chuzados por las torturas padecidas por Igor Portu y Martín Sarasola. Detenidos el 6 de enero de 2008, los dos vecinos de Lesaca ratificaron debando tribunal que fueron torturados por la Guardia Civil mientras o tiempo que van a permanecer incomunicados. Mientras a suya declaración, concertaron en que o suyo arresto no estuvo violento y tampoco no prevón de fugir, como sostenía a versión oficial. O fallo fue aprobado o relato feito por Portu y Sarasola y condena ao sargento do Grupo de Acción Rápida, GAR, Juan Jesús Casas García, que asuma a dirección da operación, a 4 años de garchola por un delito de torturas graus, a otros 6 meses como autor de un delito de lesións, antimás de inhabilitación especial, del exercicio do dereito de sufracho pasivo y os 8 años de inhabilitación de tot. También condena ao cabo do GAR, José Manuel Escamilla Martín, a 2 añadas de garchola por un delito grau de torturas, con inhabilitación especial y de tot, y a 6 de garchola por un delito de lesións. A condena tal a Chen Sergio García Andrade y de 2 años de garchola por un delito de torturas graus sin habilitación, 8 días por una falta de lesións. 2 añadas de garchola por torturas graus y 8 días de lesións y a condena a Guardia Civil Sergio Martínez Tomé. O tribunal imposa a Casas y a Escamillas 18.000 euros de indemnizacións a Portu por o mal físico y psíquico sufrío y a García Andrade, Martínez Tomé y Casas otros 6.000 euros de indemnización a Sarasola. Declara responsable civil subsidiario a la Guardia Civil. A sentencia fue aprobado que los primeros trucos sufridos por Portu y Sarasola, enderezados en tal zona de la cara y otozuelo de cada activista, feitos con la mano y con el puño, se facieron una vegada detenidos dentro do vehículo, aunque fueron increpados con las expresiones «fillo de puta, timos a matar». Ya en una pista forestal de tierra, a 10 minutos en autos y faunofa, do puesto aunque se va a feita la detención, a Sarasola, que permaneceba esposado, con las manos en tal zaga, os guardias civiles García Andrade, Martínez Tobé, le van a baixar do vehículo. Continuamos con la noticia. Ivanos que le van a baixar los vehículos y le van a colocar una pistola en el pulso. Y le van a decir que lo iban a hacer como a Miquel Zabalza. Joven que amaneció afogado después de haber estado detenido por la Guardia Civil y estar desaparecido ya semanas. Le empentó en la ventón costera en Tabaixo y cuando ya era en el sulero le metió una ripa de patadas en los costados, en las garras, asinas como un camatón de trucazos por todo el cuerpo, llegando a colocarle una bota a do pie en otro suelo. La sentencia recuye que Portu yera en otro patrol con los guardias civiles que yeran con él, veyendo como Sarasola yera levado montabaiso. Ascuitoron poque de impues un fuerte estrapalucio que por las suyas características pudieron asociar a un disparo. Dimpues que tornaran a Sarasola en o vehículo militar, o sargento Casas y o guardia civil Escamilla, entre otros, quitón a Portu del auto de entre empentóns y le enlevó en montabaiso. O fallo recenta que Amando Riu le metió en patadas en las extremidades inferiores, trucazos en la pancha, una musicada de gran intensidad a la altaria de la parte inferior de la octava costilla, alcanzando a novena y a décima. En la placha do río le metió en otozuelo en la uva. Indica que repitió dos o tres vegadas más en inmersión, mientras le preguntaban si era de ta. Levantándole dos clavillas, le fació tragar agua. Le ensacó y le empulló en montalto, mientras le iban diciendo que estos eran los primeros 5 minutos y que tenía 5 días hasta hacer con él lo que les aganase. Horas después ingresó en la UCI del hospital de Donosti con pronóstico de gravedad. Permaneció 27 días hospitalizado. We'll be right back. y a tortura anti más de estar física pues está en la traza. Entonces leyemos ahora un comunicado de Editorial Chalaparta en respuesta a los ataques a los suyos libros y a la libertad de expresión. Como ya publicó ya, bels periódicos de Madrid, La Razón, ABC, Principio, en Fanoguaire una campaña denunciando que el libro de Xavier Macazaga, Manual del Torturador Español, publicado por la nuestra editorial, y era presente en cualquiers 30 bibliotecas públicas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Continuo, lo Partido Popular manifestó que iba a demandar al gobierno vasco a retirada de esos libros de las bibliotecas. A instancias de esta formación, la alcaldesa socialista de Basauri procedió a la retirada del libro de la biblioteca pública de dicho lugar. De otra man, el gobierno vasco respondió que las bibliotecas ya eran competencia de los concellos. Deban de estos feitos, a Editorial Chalaparta quiere hacer públicos sus venientes acuerdos. 1. Nos parece penible tanto la campaña de prensa madrileña como la actitud do PP y do PSOE en este tema. Esta impostura propia de una dictadura niega ni anatemiza los informes presentados por instancias internacionales como la ONU y organismos como Amnistía Internacional, dando a razón al autor del libro, que critica la negación de la tortura que se produce en el Estado español como un elemento que empenta a que contiene esta práctica. Vais solo bateguas de que cualquier crítica en materia de derechos humanos refirma o terrorismo, esta dinámica da un trango de ya en los retalles de los mismos, puesto que ataca frontalmente el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no estar molestado a causa de suyas opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones de toda mena, y el de espardilas, sin limitación de mugas, por cualquier medio de expresión. 2. Clamamos a las instancias internacionales, instituciones, partidos políticos, agentes sociales, profesionales del mundo editorial, bibliotecarios y a la ciudadanía en general a que no acepten esta mena de retalles de libertad, esfiendan o derecho a recibir una información veraz y plural y denuncien, en el suyo caso, sin temor a las torturas y malos tratos. 3. Agradecemos la actitud de los bibliotecarios vascos, que han salido públicamente en defensa de libertad de expresión. 4. Anunciamos que hacemos de nosotros a protesta que el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria, Beatokia, han enviado al señor Frank de la Rue, relator especial sobre libertad de opinión y de expresión, dependiente del Alto Comisariado de Naciones Unidas estos derechos humanos con seu en Ginebra. Y 5. Para rematar, anunciamos que dende este inte y de acuerdo con el autor, a Editorial Chalaparta ha decidido penchar na suya página web de traza gratuita o libro manual do torturador español. Ta falla 21 de aviento 2010. Editorial Chalaparta. We'll be right back. humanidad le ha puesto precio. Sabe, vomito cuántos nudos lienzos. Malditos artistas, ya va siendo hora de arrasar vuestros putos museos. I'm longing for your touch, and I welcome your sweet six, six, six in my heart. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Continuamos con México. Registró Ciudad Juárez en 2010 la cifra más alta de feminicidios en 18 años, con un total de 306 mujeres asesinadas. Mientras 2010, Ciudad Juárez registró el mayor número de feminicidios dos zagues de 18 años, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, PGR, la Comisión Nacional de Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y la Fiscalía General del Estado en Chihuahua. En total, en 2009 y 2010 se registraron en esa ciudad de Muga 469 feminicidios, más del 50% de todos los cometidos en los anteriores 16 años. A cifra de 306 homicidios de mujeres en un solo año no tenía registro en esta Muga, marcada por los feminicidios entre 1993 y 2007, cuando se cometieron 427 casos. Los que alto baixo 200 continúan sin estar resueltos. 52 cuerpos en cara no han estado identificados. En Tochihuahua, la cifra de homicidios de mujeres pasó dos 400 casos mientras 2010. La mayoría de ellos son atribuidos a las bandas que disputan el control de la ciudad y del Estado a traficar drogas. Este año, la Fiscalía General del Estado de Manorte informó de 306 homicidios de mujeres en la región que incluye a Val de Juárez, dos que 25 son investigados por la unidad especializada y arresta por unidad de homicidios, que se encarga de integrar todos los expedientes. Entre las víctimas se troban ninas, viejas, agentes policiales, una trabajadora consular y una subprocuradora, desempeñadas como rechidoras y trabajadoras textiles, amas de casa, bailarinas, taberneras o prostitutas, de casi toda mena de actividad. Pero una de estas víctimas de violencia son la luchadora social Judith Reyes, a la que mataron en enero de 2010, asesinadas como Marisela Escobedo, asesinada el 16 de aviento en la capital del estado. Con número de homicidios de mujeres, de acuerdo con las cifras que proporciona Fiscalía General del Estado, mediano que dicen protocolos de comunicación, permiten establecer que existieron 306 feminicidios registrados en 2010. O pasado 25 de noviembre, en entrevista, activista Marisela Escobedo alertó sobre el altero índice de homicidios de mujeres cometidos en Ciudad Juárez. La luchadora social estuvo executada el 16 de aviento de 2010, de fuera del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, donde mantenía una vara en demanda de justicia por el homicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol, a la que su pareja mató 2 años antes. Marisela Escobedo expresó en ese momento que se han registrado alrededor de 90 mujeres desaparecidas en los últimos 3 años en Ciudad Juárez. Una de ellas estudia Mónica Janet Alanis, de 19 años, que desapareció cuando salía de las instalaciones de la universidad. Sobre el altero índice de homicidios en Juárez, Marisela Escobedo expresó que existen problemas de que la ciudadanía reconozca que muchos casos de las mujeres que aparecen tiradas, semiespulladas y con impacto de arma de fuego son feminicidios. El año 2010 estuvo más violento las mujeres de Ciudad Juárez, con 306 crímenes. Y el peor mes estuvo octubre pasado, cuando se reportaron 50 homicidios de personas de género femenino. En estos casos de homicidios existe un registro de al menos 90 mujeres chovenas desaparecidas, mayoría de ellas trabajadoras y estudiantes que salieron de casa suya en Cambión y nunca no se tornaron a Villar. UNESCO asegura que l'aragonès ja definitivament en perillo d'acotolamiento. Só que 10.000 persones xerren aragonès, una llengua que ja definitivament en perillo d'acotolamiento, segons que s'assegura a Organització de Nacions Unides de la Mostranza, a Ciència i a Cultura, UNESCO, en el seu nou i interactiu atlas de les llengües del món en perillo. El informe atribueix aquesta categoria a l'aragonès, el que significa que els menors no aprenen la llengua com fa la materna en casa suya. O radio un número de xerradors que lo fan servir s'arroclen en les vals altizes del Pirineu, en particular en Sobrar de Ribagorza i en Ose Montano. També l'euskera, l'asturiano, l'occitano aranès són en risc de desaparició segons la UNESCO. Este atlas pot guanyar-se de baldes a través de la web de la UNESCO i inclou una llista de belles 2.500 llengües, entre elles unes 220 acotolades en els darrers 60 anys, en risc de desaparèixer, con el grau de perillo i el país o països en què se xerren. En este sentido, ofre 5 graus de riesgo de una llengua vulnerable. Os niños charran a llengua que puede estar restringido a ámbitos como a casa. Definitivamente en peligro de acotolamiento. Os menores no aprenden a llengua como fala materna en casa suya. Graumen en peligro de acotolamiento. En charran os lolos. Os pais entienden y os niños no lo fan. Críticamente en peligro de acotolamiento. Lolos y mayores son os charrados más jóvenes. Y acotolada, sin charrados desde las décadas de los 50. En l'Atlas de UNESCO, l'euskera lleva una llengua vulnerable, que charran 660.000 personas en la comunidad autónoma vasca y en Navarra, y en los territorios franceses de Lapurdi, Baixa Navarra y Zuberoa, en el departamento de los Pirineos Atlánticos. L'aranès, o l'occitan gascón, se troba en peligro de acotolamiento y lo charlan bellas 250.000 personas, entre ellas bellas 308.000 en el estado español, según te es 3.800 en el estado español, según te es un censo de 1991. Esta luenga se fa servir en Naval d'Aran, Lleida, así como en los departamentos de Landas, Gers y Altos Pirineus, la parte occidental de Pirineos Atlánticos y de Alta Garona y el sur y oeste de la Gironde, en el estado francés. Por la suya parte, el asturiano ya definitivamente en peligro de acotolamiento, lo charran bellas 150.000 personas, más que más en Asturias, noreste de Castilla y León, Cantabria y Extremadura, estado español, así como en los lugares de Miranda de Douro y Vimioso, noreste de Portugal. Según Tesa UNESCO, a mitad de 6.700 luengas que se hablan en la actualidad son en peligro de desaparecer antes que no remate el siglo XXI, en cara que este proceso pueda durarse si los gobiernos y las comunidades de charrados prenden medidas urgentes. crime should be treasured if they bring thee pleasure somehow. Entre las convocatorias de esta semana, Maitín 4 a las 6 de la tarde y hay una concentración en defensa de Castanese contra la política ambiental del gobierno de Aragón y Aragón. Será en la Plaza Aragón, en la ciudad de Aragón, y convoca pues, a plataforma en defensa de las montañas de Aragón. Bien, pues, el sábado 8 de enero, este programa que hemos hablado de Chiapas, se fará una otra añada más, o tercer festival de teatro solidario por las radios libres de Chiapas, que organiza Caracol Zaragoza. Se fará en el centro cívico Carado Norte, en la carrera Perdiguera, en Novico del Arrabal, y hay dos sesiones: de 11 a 13 horas, sesión infantil, cuentacuentos, malabas, teatro y asinas, y de 6 de la tarde a la Mayatas Nuevo, de todos públicos, pues música, teatro, poesía, humor, macha. Entre Chen que y participará son Calleje Teatro, Teatro Encantado, Celine Ranuar, Dule de Lourdes, Pepín Banzo, Gemio Caña, Teatro Indigesto, Cristina Verbena, Desavilladas, Cris Medina, Maricuela, Dada, Mario Cobretti, Compás en la Oficina, Julio Donoso, Mac Mariposa y Pepa, Irene Francesc y China Chana. Podré de entrar en un festival de Valdés si marcas unos antifaz, 8 euros o el antifaz adulto y 5 euros tanino. También ya habrá la exposición Estrategia do Caragol de CGT y Caracol Zaragoza, y ya habrá también Presence y Brenda Tatoz. Let's start the prosecution. Let's start the crime. Pues ya íbamos a rematar este programa Fendo Orella de Güell, que ha estado un poco caótico en la parte técnica. Esperemos que esta venía día esa cosa siga mejor. Y pues cosa, pues nos escucharemos la semana veniente. Ya sabes, de 6 a 7, los lunes, Fendo Orella. Y rematamos, como hemos feito en otras vegadas, con una canta traducida. En este caso, oye, una canta de Cop, No te rindas. En las barracalas de Berlín, el 1 de mayo, Fuck the Police. En esa vada estudiantil, México DF en o 2000. Con los campesins de Brasil, ocupando tierra hasta vivir. En cual siquier garchola, una revuelta. O nuestra consigna ya resistir. Barra antifascista vencerá. O 12 de octubre, no pasarán. No 92 en LA, con los nuestros chismans, no más impunidad. En Seattle, en Praga, en Washington. Contra capital, sobatida. Con las mais en la Plaza de Mayo. No hi habrá subliu, tampoco perdón. No rebles, resiste. No rebles, resiste. No rebles, resiste. En las barracalas de Berlín. El 1 de mayo, Fuck the Police. Porra antifascista vencerá. El 12 de octubre, no pasarán. Con las mais en la Plaza de Mayo, no hi habrá subliu, tampoco perdón. Y en cualquier garchola, en una revuelta, a nuestra consigna ya resistir. No rebles, resiste, no rebles, resiste, no rebles, resiste. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.